Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Sobre resurrecciones y muertos vivos. Transitamos en estos días la Semana Santa y no podemos dejar de hacer una mención sobre este tema, ya que la visión que tengamos sobre este tiempo hace también a una visión política sobre la coyuntura del país. Hemos dicho muchas veces que la muerte de Jesús de Nazaret es fruto de su compromiso político en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y de su enfrentamiento con los poderes fácticos de su tiempo. No es consecuencia de un designio divino ni para salvarnos de ningún pecado. Eso es una interpretación posterior. La muerte de Jesús fue un asesinato político y lo importante fue su vida, su proyecto revolucionario, su construcción desde abajo con las y los más pobres de su pueblo, que buscó generar espacios de vida y resurrección para ese pueblo. Hoy también tenemos situaciones que son signos de muerte y otras que lo son de vida, porque son fruto de distintos intereses y buscan beneficiar a distintos estratos dentro de la sociedad. En este martes estamos viviendo como una herramienta de lucha y de búsqueda de justicia, el paro se ha transformado en un instrumento para beneficiar a unos pocos. Voy a ser claro en mi pensamiento sobre el impuesto a las ganancias. Coincido con el impuesto, no con su implementación. Creo que es un impuesto solidario que aporta para la inversión social y que no se reduce a la muchas veces individualista lucha sectorial y gremial. Pero indudablemente hay que cambiar la escala, junto con una fuerte reforma tributaria, en donde realmente paguen más los que más cobran. No puede ser que el 85% que menos cobra esté parando para el beneficio del 15% que más recibe. Esto es un signo de muerte y de utilización político-electoral de una herramienta de lucha y transformación. Y ver a Moyano, Barrio Nuevo, el Momo Venegas, Micheli y la izquierda más dura al frente de esto parece el regreso de los muertos vivos. Pero el martes pasado fuimos parte de un signo de vida, lucha y resurrección, la multitudinaria manifestación a 39 años del golpe cívico eclesiástico militar del 24 de marzo de 1976. Fue una fiesta de la vida a partir de la memoria, la verdad y la justicia. Vida hecha lucha en las madres y las abuelas. Vida hecha presente en la militancia juvenil desde el amor y la alegría. Vida hecha futuro en los hijos e hijas de los hijos con mayúscula, que llevaron la bandera y son parte de este presente muy distinto y lleno de esperanza. Muerte y vida. País para pocos o país para todos. Esa fue la disyuntiva en el tiempo de Jesús. Y es el debate de este tiempo. O somos funcionales a los muertos vivos de siempre, o somos parte de la construcción de un tiempo nuevo, vivo y resucitado. Thank you. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Querido Tony Fenoy, qué ¿cómo gusto. Le va, comandante Lambusta? Pensé que lo de comandante lo íbamos a dejar de lado hoy. No, por favor. Ah, bueno, bueno. También en el micrófono, por favor. Bueno, un gusto escucharte, aunque si estabas en el piso te daba el debate, pero bueno, ya lo vamos a tener, me parece. Sí, seguramente, seguramente. Sabía que no iba a estar de acuerdo con algunas cosas. Qué bueno, por eso la pulsera de radio abre este espacio para el debate. Totalmente. Una alegría que estés ahí en el micrófono. Bueno, gracias, Tony. Tony, lo pediste y acá está, Damián Lambusta, lo convencimos. Sí, bueno, bueno. Fue... Costó. Y bueno, lo que cuesta vale. Y sí, así que a partir de hoy está Damián acompañándonos en cada uno de estos encuentros. Buenísimo, creo que es un aporte importante para el programa, aparte porque conoce la obra, porque tiene una militancia importante en el tema de los pibes, y bueno, porque tiene también un compromiso y una militancia, bueno, política y social, que le va a enriquecer el programa, el aporte, donde va a haber debate. Aparte, con Damián es un tipo con el que se puede debatir, porque no tiene posiciones absolutas, y eso está bueno. Uh-huh. En el día de hoy le decía a Damián, estamos haciendo un programa de radio que puede salir bien o mal. La semana que viene tendremos al Negrito Santillán entre nosotros, que es el que hace las cosas diferente, ¿no? Que hace que este programa sea diferente. Totalmente, cuando está el Negro es un programa diferente y siempre bueno. Claro, es así. Tony, bueno, contanos algo, se viene nuevamente el seminario Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad. A partir del jueves que viene. Uh-huh. En la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, seminario que organiza el Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisegeier. Y bueno, ahí empezaremos otra vez con nuestro seminario de Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad, el jueves 9 de 17:30 a 20 horas. Ahí estaremos, todavía no sé qué aula, pero bueno, ahí estaremos en la facultad con nuestro seminario, junto a Rubén Dri, junto a Graciela D'Aleo, a Rafael Villegas, a las compañeras y compañeros de Cine en Movimiento. Y bueno, iba a ser también un seminario en homenaje y en honor a Alejo García, ¿no? ¿Cuánto hace que lo vienen haciendo este seminario? Así como seminario curricular, lo venimos haciendo desde el 2008. Pero el seminario comenzó en el año 2006, en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, en Capital. Por ahí la particularidad también, Tony, que tiene el seminario, y lo digo también por experiencia propia, es que bueno, la gente que se quiera acercar tiene una dinámica, está bien, obviamente que siempre está muy bueno hacerlo de punta a punta el seminario, pero muchas veces, o en mi caso, o algunos nos hemos acercado en alguna oportunidad para alguna charla en particular, uno se puede sumar, digamos, en la medida de lo que pueda y las posibilidades, claro. Sí, porque es un seminario que son temas que comienzan y terminan, digamos que lo dan distintos compañeros y compañeras. Es la riqueza que tiene el seminario, también es lo que lo hace, como decís vos, da la posibilidad de que el que quiera venir en el medio pueda venir, que quiera simplemente escuchar sobre un tema, escuche, y bueno, y tiene la riqueza, como dije antes, de muchas voces, de distintas miradas, y bueno, pero con un compromiso de todos y todas los que estamos dentro de ese seminario, dentro del colectivo, con una mirada común en cuanto al tipo de sociedad y de país que queremos, ¿no? Vuelve entonces el seminario Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad. Este año, Tony, todos los jueves, así que podremos contar con vos todos los martes acá. Exactamente, los martes voy a estar ahí hoy por el tema, bueno, del paro, que no pude ir porque justo Graciela no está y entonces se me resultó complicado poder ir, pero bueno, sí, voy a estar todos los martes por ahí seguramente para compartir la columna y para dar el debate, por supuesto. ¡Vamos! No sé, puede ser que bueno, que tengamos algún pico de, no sé cómo se dice, ¿no? ¿Rating? ¿No se dice en radio? Sí, Luna, no sé. Sí, explícame, sí, claro. Pues sí, si se pone muy álgido, el Twitter puede dar... No sé si vos tenés Twitter, yo lo tengo, pero no lo uso, pero... No, yo no tengo. Ah, bueno, nada, no necesitamos esas cosas. No. Ya con el Facebook ya está. Con el Facebook estamos bastante bien. Sí. Pero bueno. Igual yo en Facebook no doy discusiones políticas. No sé, bueno. Por ahí sí. No, es verdad, es verdad. No se puede, no se puede. En las redes sociales no se puede. Las discusiones son así, mano a mano. No, no, no. Aparte, detrás del Facebook se esconden a veces intenciones y cosas que no está bueno. Tony, nos vemos entonces y esperamos el debate que se viene el próximo martes, cuando a las 6 de la tarde, como dice Javier Sade, partís el programa al medio y nos hace reflexionar sobre algunos temas. Dale, dale, dale. Un abrazo a todos, a vos, a Damián, un abrazo enorme, a Martina y ahí al operador, que nunca me acuerdo el nombre. A Milcar Burgos. A Milcar Burgos y bueno, y a todos. Y a la distancia al Negro Santillán también y a Javier. Y a Javier. Tony, nos vemos entonces. Nos encontramos el próximo martes. Chau. Dale, un abrazo. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau. Tony Fenoy, poniéndonos los pies sobre la tierra y haciéndonos reflexionar, enojar o no, sobre los temas que elige hablar en cada uno de estos encuentros. Un grande, Tony. Mucha sensibilidad y sinceridad también. Tony Fenoy entonces pasaba por la Pulseada Radio. Qué suerte que tengo de verte. Nadie pierde y es tu arte. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. La pulseada. Radio. Radio. ¿Seguimos? En radio. La pulseada. La pulseada. Radio. La pulseada radio, decían los chicos allí. Aquí estamos, en la pulseada radio. Ahora recibimos a Martina Dominella, que se dio la vuelta y nos llega a presentar ¿qué? Llego a presentar una buena noticia, que es de que empezó el taller de barullo, el taller de periodismo de barro en Casa Joven, en Barrio Aeropuerto. Empezó periodismo de barro. Periodismo de barro, así se autodefinen ellos. Y eso tiene que ver con Marianito Saciaín. Tiene que ver con Marianito Saciaín, ¿no? Sí, creo que lo decía por ahí en alguno de los separadores. Marianito Saciaín tiene su apertura. Tiene su apertura, sí. Y bueno, cuando nos estén visitando, cuando tengamos el honor de que nos visiten los chicos de barullo, les vamos a preguntar a ellos también por qué es esta denominación de periodismo de barro. ¿Cuándo comenzó? Comenzó hace 2 semanas ahí en Casa Joven. Estuvimos charlando, planificando qué se va a hacer este año, qué tienen ganas de hablar los chicos, qué temas están pensando, qué música quieren escuchar también, planificando qué días van a venir a visitarnos a la Pulseada Radio, que es su espacio también. Y la semana pasada hicimos 2 actividades, 2 visitas. Primero visitamos la sede, el local de la revista La Pulseada. Estuvimos paseando ahí un poco entre el archivo, entre las 127 revistas editadas hasta ahora por La Pulseada. Vimos desde la primera revista, que está con la cara de la Negri, ahí, bueno, leímos algunas editoriales de Cajade, hasta la última con la cara de Marcelo Santillán. Así que fue un lindo recorrido. Estuvimos ahí repasando también algunos suplementos, algunas ediciones de barullo. De la Negri al Negro. De la Negri al Negro. Los 2 con súper sonrisas ahí en la tapa de La Pulseada. Y el jueves pasado, el jueves 26, con los chicos estuvimos visitando el Teatro Coliseo Podestá en el marco de una actividad que organizó la Comisión Provincial por la Memoria, puntualmente el programa Jóvenes y Memoria, del que los chicos de la hora participaron. Un acto a 39 años del golpe. Estuvo bueno, hubo bastantes chicos, como 700 chicos, no solamente de La Plata, sino también de otras localidades de la provincia, que estuvieron mostrando sus producciones y otros que estuvieron asistiendo también a ver las obras de teatro que había ese día, las intervenciones, hubo música, hubo proyecciones audiovisuales y puntualmente los videos que pudimos ver ahí fueron uno de la Escuela 32 de Moreno, El sueño sobre la pared, que era un corto de ficción que hablaba sobre la violencia institucional, porque recordamos que el programa Jóvenes y Memoria no habla solamente de una reivindicación de los derechos humanos en el pasado por hechos cometidos en la dictadura, sino también realidades que viven los chicos de estas escuelas. También estuvimos viendo la obra de teatro NN, nos recordarán, que esa es de la Escuela Secundaria San José de Merlo, y cuenta la historia de 7 desaparecidos que fueron encontrados en un cementerio local. Los chicos hicieron un trabajo muy interesante de reconstrucción de la historia de estos desaparecidos, hicieron entrevistas, hicieron distintas lecturas, estuvieron buscando en diarios, en revistas. Y otra de las obras de teatro que vimos fue Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, de la Escuela 31 de Morón, que abordaba cuestiones vinculadas a la diversidad sexual en la dictadura y en la actualidad. Así que estuvo bueno poder compartir eso, que es como una muestra o una pequeña representación de lo que se ve en Chapadmalal, en Mar del Plata, a todos fin los años, de año, ¿no? Todos los años. Que este es el año número 15 que se hace. De hecho, ahora está abierto todavía la convocatoria. El año número 14, que para este programa que se hace desde el año 2002, donde los chicos hacen distintas producciones, murales, revistas, como decíamos también, obras de teatro, audiovisuales. Ya el año pasado vinieron los chicos a contarnos, no solo los chicos de Casa Joven. Bueno, el año pasado fueron los chicos de Casa Joven con Chicos del Hogar, que participaron, una organización de Ringuelet, y también estuvieron los chicos del club, de Villa Argüello. Sí, participando y bueno, con distintas historias contando cada uno de ellos, ¿no? Y en el marco de esta actividad decíamos que organizó la Comisión por la Memoria a 39 años del golpe, los chicos estuvieron haciendo entrevistas y Sol y Karen hablaron con Macarena, integrante de la Comisión por la Memoria, y escuchamos un poco de la conversación que tenían en el Teatro Coliseo Podestá. ¿Cómo te llamas? Me llamo Macarena Ordenavía. ¿Tenés algo que ver con lo que van a hacer ahora en la hora? Sí, yo soy subdirectora del programa Jóvenes y Memoria, que es uno de los programas de la Comisión Provincial por la Memoria. Acá lo que estamos haciendo es el acto de la Comisión Provincial por la Memoria por los 39 años de la última dictadura militar. Lo que tiene de diferente este acto a otros actos que hacemos es que es un acto que está armado y hecho solamente por jóvenes que estuvieron participando en 4 encuentros que se hicieron los sábados, los últimos 4 sábados, que invitamos a jóvenes de distintos lugares, a unos que participaron del programa Jóvenes y Memoria y otros que no habían participado, pero que estuvieron participando en estos talleres, que eran unos talleres artísticos, algunos talleres de video, de circo, de mural, de manifiesto, que es de escritura, y lo que hicieron en esos talleres es justamente armar el acto que hoy vamos a estar viendo, además de que van a ver 2 obras de teatro y un video de grupos que participaron en el programa el año pasado, o sea, que hicieron sus investigaciones. Así que esperemos que les guste. Hablaba era Macarena Ordenavía de la Comisión Provincial por la Memoria. En la previa de este acto que se hizo en el Coliseo Podestá, estaba hablando con Sol y con Karen, que le hacían algunas preguntas. Este es un fragmento nomás de la charla que tuvieron. Y otra persona con la que hablaron fue Pato, un alumno, un estudiante de la Escuela 32 de Moreno, que él es protagonista y también participó en la creación de uno de los audiovisuales, El sueño sobre la pared, que contaba algunas problemáticas de violencia institucional que se viven en este barrio de Moreno. ¿Cómo hicieron la película? Estábamos hablando de qué íbamos a hacer, y en un momento se le ocurrió a uno de mis compañeros hacer una película. Estábamos eligiendo, me eligieron a mí el actor. Entonces, ¿cómo decir? Agarramos y empezamos a juntar ideas de compañeros de la escuela para hacer la película. Y así le hicimos, juntando ideas. ¿Otra pregunta? ¿Te ocurre? Y recién decían en la película eso de... hablaron de la escuela pública, ¿no? Defender la escuela pública. Y por ahí, ¿qué mensaje quisieron dar? Que nuestra escuela no es todo lo que dice. Hay cosas buenas y cosas malas, pero muestran las cosas malas en la tele y cosas. ¿Y cuál es la escuela? La 32 de Moreno, Villanueva. ¿Y se habla muy mal de la escuela? ¿Se dicen cosas malas? Sí. ¿Cómo que? Como que es la escuela de la muerte y todo eso, dicen cosas malas, pero no cuentan todas las cosas buenas que pasan. Como que dieron las netbooks ahora, las estufas que nos faltaban. ¿Cómo te llamas? Pato. Pato. ¿Y cuántos años? 2. Ahí hablaba Pato de la 32 de Moreno y bueno, contaba esto que decía él de la escuela de la muerte. No es una forma de decir nada más, sino que aparecían en el principio del video en un informe que había hecho Chiche Helm hace un par de años, que nombraban con esas voces así, con efectos de locutores, la escuela 32, la escuela de la muerte. Y bueno, los chicos aprovechaban este espacio brindado por el programa Jóvenes y Memoria para contar otras cosas que pasan en su escuela y en su barrio. Está bueno esta posibilidad de los pibes de correrse de esos lugares comunes a los que los ponen, esa estigmatización así, digamos, y mostrar eso otro que no se muestra, digamos, que es lo más rico de lo que ellos producen en términos, digamos, bueno, esta película o las obras de teatro, esa posibilidad de mostrarse en otro lugar, de correrse de esa etiqueta que le ponen los medios masivos muchas veces, digamos. Y otra persona con la que estuvieron hablando los chicos de Barullo en el Teatro Coliseo Podestá fue con el presidente, uno de los presidentes de la Comisión por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, que dejaba un mensaje para la juventud. Los jóvenes tienen que hacer memoria, porque si no, no saben cuál es su pertenencia, su identidad, su vida. Si no conocen la historia del país, qué pasó, no pueden actuar. Entonces es importante. Nosotros lo que hacemos es pasarle la posta y que después sigan la carrera ellos. Este mensaje lo dejó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presidente de la Comisión por la Memoria, lo dejó grabado en el grabador de Barullo ahí cuando terminó la jornada. Sí, además una referencia bastante importante y a veces no tan conocida para los más pibes, digamos, pero una referencia en el campo de los derechos humanos, en la actualidad inclusive comprometido con muchas causas, digamos, de situaciones, digamos, que en las que se da la vulneración de derechos en el día de hoy. Y bueno, está buena ahí esa idea de dejarle la posta a los más jóvenes. Seguramente se haya quedado un poco esperanzado con esa cantidad de pibes que había ese día ahí en el Coliseo Podestá. Martín Luna se ha ido para el otro lado del estudio porque está atendiendo el teléfono a toda la gente que está llamando para participar del sorteo del libro de Josefina López Mackenzie y Martín Soler, el libro 2A, que estaban comentando hace un rato, este libro sobre la inundación que tuvo lugar en La Plata, que se cumple este jueves el segundo aniversario de esta catástrofe natural, como dicen en el libro. Así que si quieren comunicarse también para sumarse al sorteo, pueden llamar al 482-3215. Y el libro, quien lo gane, que lo vamos a estar avisando por ahí sobre el final del programa, lo va a tener que pasar a buscar por la Plaza Moreno el mismo jueves en el marco de las jornadas de desborde. Va a estar ahí, bueno, pueden aprovechar que va a estar seguramente Josefina y Martín para pedirles un autógrafo, una dedicatoria, claro, una firma. Un lujo tener ahí en el contacto directo con los autores. O sea, está Juan un dibujito, les puedo hacer. Un dibujazo, exactamente. Bueno, vamos cerrando entonces esto que nos traía Martina y el aporte que hicieron los chicos en la jornada de la Comisión Provincial por la Memoria en el Coliseo Podestá. Y bueno, nos veremos el martes que viene. Nos vemos el martes. Thank you. digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. No saben dónde están parados. Están cerrados o se esconden entre las telenovelas. Hey, luz que llega desde el cielo, ilumina mi ambiente pleno. Respiro aire fresco y buen día. Las aves cantan canciones, mi alegría despierta, alienta la vida. Mientras todo así siga y las ideas que iban vuelvan, se alimenten de fe y vuelen como el ave que se fue, como el viento que se esconde en lo inmenso del orbe, dándole colores a los montes, pero torpes no lo ven. Mentes que caducan, buscan rutas y valores por internet. Lucen bien, pero ¿quién aprecia su aspecto y personalidad es cortés? Pues después el crecimiento es eterno y evoluciona la estupidez. Mes tras mes, año tras año, un mundo por explotar a causa del daño. Saben dónde están parados y el valor de todo lo que los rodea. Sus ojos están cerrados o se esconden entre las telenovelas. La humanidad perderá su narrador. Y si la humanidad pierde algún día su narrador. Hola, soy Maxi. Quiero que pasen dibujito en el canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes acá en la casita Alvea, en la casa joven. Me gusta más la película la de Jack Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Seguimos en La Pulseada Radio. Nos queda un ratito más todavía de programa. En un ratito nos acercamos a la nota de Germán Fratarcangeli, este acordeonista, al cual nos acerca Juan Manuel Manarino, nuestro compañero Manarino, lo entrevistó allí en Berisso. Vamos a estar repasando algo de esa nota y seguramente escuchando algo de este gran acordeonista, admirado por Raúl Barbosa, admirado por el Chango Espasiuk, bueno, este que está comenzando a presentar su tercera producción discográfica. En un ratito nos acercamos a esa historia. Ahora vamos a repasar algo de una charla que sucedió anoche en el programa Collar de Perlas. Estuvieron ellos conversando con uno de los autores del libro 2A, El naufragio de la plata. Se trata de Martín Soler, que visitó los estudios de Radio Estación Sur y allí conversó acerca de este libro que, bueno, nos acerca a algunas respuestas de lo que sucedió el 2 de abril del año 2013 en la ciudad de La Plata. ¿Una verdadera tragedia o algo que fue el producto de la desidia y las faltas de políticas públicas? Uno se pregunta, ¿no? 2 años después, estas como otras tantas cuestiones, como quién podrá alguna vez saber cuántos fueron realmente los muertos de la inundación. Es imposible hacer cuentas con registros falseados y dudosos, cómo desentrañar las complicidades, los negociados, los intereses, las corrupciones que hay detrás de esta inundación. Bueno, algunas de estas respuestas están en este libro 2A, El naufragio de la plata, que como decíamos se va a estar presentando el próximo jueves en la Plaza Moreno, allí a las 4:30 de la tarde. Será presentado este libro, que también será presentado mañana a las 6:00 de la tarde en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Sobre este libro 2A, El naufragio de la plata, dialogó ayer Martín Soler, uno de los autores, el otro es nuestra compañera Josefina López Mackenzie. Martín Soler, con los compañeros de Collar de Perlas, habló sobre la investigación, uno de los temas que aborda este libro 2A, El naufragio de la plata. Lo escuchamos entonces. Sí, fue un trabajo arduo que hicimos con Josefina, que nació, se dio solo, digamos, se dio espontáneo. Nosotros empezamos a trabajar cada uno por su lado. Ella para la revista La Pulseada, yo para la web del diario Diagonales, que digamos, el lugar donde trabajo en la actualidad. Y vimos que, bueno, que por cuestiones editoriales de mi lado, básicamente, había un cúmulo de información que yo no podía volcar en ningún lado por, digamos, problemas de que el medio había decidido dejar de hablar de la inundación desde su portal. Fue así que nos encontramos con Josefina, me invitó ella gentilmente a colaborar primero con notas en la edición web de la revista La Pulseada, y en la búsqueda de datos, en la búsqueda de fuentes, vimos que esto daba para mucho más, porque había muchas cosas que nos cerraban, había cosas que profundizar, datos que chequear, nombres que entrevistar, fuentes que consultar. Entonces decidimos, bueno, llamarnos un poco a silencio desde la web y comenzar a trabajar de a poco, despacio y puntillosamente cada una de las aristas de un plan de trabajo predeterminado, pero que terminó siendo mucho más abarcativo de lo que soñamos o dibujamos en un papel al principio. Ahí escuchábamos entonces a Martín Soler contando un poco cómo surgió la investigación del libro 2A, El naufragio de La Plata, un libro editado por la revista La Pulseada y que nosotros estamos hoy regalando a todos aquellos que se comuniquen al 482-3215. Pero como este programa se reproduce en un montón de radios amigas en distintos horarios y en distintos días, también en esos horarios que ustedes estén escuchando allí este programa pueden a través del Facebook escribirnos y bueno, entre todos los que escriban entonces al Facebook y entre todos aquellos que hoy nos están llamando allí al 482-3215, vamos a hacer un sorteo y el próximo jueves se pueden acercar entonces a la plaza y encontrarse con este libro que estamos repasando a través de la charla que los compañeros de Collar de Perlas tuvieron ayer aquí en Radio Estación Sur. Vamos a escucharlo ahora a Martín Soler hablar en este caso sobre las responsabilidades judiciales de la inundación ocurrida en la ciudad de La Plata el 2 de abril del año 2013. Nosotros intentamos no quedarnos solamente en que el intendente no hizo la zanja y que el gobernador no arregló el puente, sino que, bueno, más allá de todo eso, que es cierto y que está de algún punto reflejado en el libro, fuimos a los papeles, fuimos a los decretos, a las leyes, a los reglamentos, bueno, fuimos buceando por todo ese camino burocrático administrativo para tratar de encontrar alguna respuesta y decir, bueno, las responsabilidades del Estado son estas. los funcionarios responsables son estos. No porque, siempre lo digo, no porque Josefina y yo fuéramos, lo eligiéramos arbitrariamente o caprichosamente. No, porque es normativa vigente. Claro. Porque, digamos, es marco legal, es ley, es decreto, es documentación que estaba vigente al momento de la tragedia. Entonces, ¿había mecanismos para, de alguna manera, amortiguar un poco más lo que pasó? Sí, lo sabía, lo sabía. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Bueno, ahí será responsabilidad de la justicia indagar de por qué todavía, a 2 años de la tragedia, solamente hay procesados 3 policías y una médica. Ahí escuchábamos a Martín Soler, ¿no? Bueno, a 2 años de la inundación no hay todavía quien quiera hacerse cargo, digamos, de las infinitas responsabilidades de aquel desastre. Ahí estaba Martín Soler, entonces, acercándonos a esta historia que habla sobre las responsabilidades judiciales y que quedó registrada en este libro 2A, el naufragio de la ciudad de La Plata, que, como decíamos, se va a estar presentando el próximo jueves en la Plaza Moreno a partir de las 2 de la tarde. Allí un montón de gente estará reunida, recordando y denunciando lo ocurrido hace 2 años aquí en la ciudad de La Plata. En pocos días nomás, la revista La Pulseada va a traer también esta historia a 2 años de la peor inundación de la ciudad. La revista de abril de La Pulseada trae una producción especial con los protagonistas de la primera mudanza de vecinos del Arroyo del Gato, impuesta por la obra hidráulica provincial, bueno, con fotos y testimonios exclusivos de los expulsados de la orilla por la relocalización complementaria a la ola de ensanchamiento del arroyo más importante, ese arroyo que cruza casi toda la ciudad de La Plata. Bueno, detalles entonces de uno de estos conflictos sociales que encuentra el complejo proceso en 2 barrios, aguas arriba del Gato. De esta historia estará hablando la revista La Pulseada del mes de abril, esta historia a la cual nos van a estar acercando Cristian Lora, María Laura D'Amico y con aporte de Josefina López Mackenzie, Francisco Martínez y las fotografías de Luis Ferrari y Gabriela Hernández. Algo de ello pueden ustedes encontrar en el Facebook de la revista La Pulseada como un adelanto de esta producción, que es la nota central que va a traer la revista La Pulseada del mes de abril, acercándonos, como decíamos, a esta historia que ocurría en la ciudad de La Plata y donde, bueno, los medios periodísticos también jugaron su propia partida, ¿no? Los arreglos bajo escritorio, bueno, las pautas publicitarias que han condicionado, han subordinado, han obligado a algunos periodistas. Bueno, la revista La Pulseada ha cumplido un trabajo especial con respecto a todo esto que sucedía el 2 de abril. También, bueno, estamos aquí en Radio Estación Sur, Radio Futura. Bueno, han realizado una cobertura inigualable, casi, a la altura de la situación que se vivió aquel 2 de abril del año 2013. Así que, bueno, repasábamos la historia esta a través de Martín Soler, que dialogó con los compañeros de Collar de Perlas ayer aquí en Radio Estación Sur. Vamos a escuchar algo más de música y ya comenzamos a despedirnos de este programa, La Pulseada Radio. La Pulseada Radio. Este es un aviso de última hora del alcalde. Pueblo de Springfield, debido a la epidemia, he cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Estamos hablando con Santiago Martorelli, jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata. Santiago, te quiero hacer una consulta y yo recién acabo de hablar del tema y me parece que si es verdad o si es mentira, uno de los dos tiene que pedir disculpas. Perfil dice que el intendente volvió hoy por la mañana de Brasil cuando apareció un tuit del intendente diciendo que desde ayer estaba recorriendo los lugares complicados con el tema de la inundación. ¿El intendente estaba en La Plata desde ayer o volvió hoy desde Brasil? El intendente, desde antes que se inicie la tormenta, estuvo al frente de todas los operativos. El comité de crisis que se constituyó anoche tuvo como objetivo central salir a responder en la calle lo que estaba sucediendo, y eso implicó la toma de muchísimas decisiones que el intendente al frente de esta mesa del comité lo hizo. Pero más allá de que estaba al frente del operativo, ¿regresó hoy a la mañana? No, ya desde ayer estaba aquí en la ciudad. Thank you. dos años. Seguimos inundados. Seguimos inundados de injusticia, de políticas privatizadoras, de falta de obras públicas, de especulación inmobiliaria. Los espacios culturales de la ciudad, agrupados en Desbordes, invitamos a participar este 2 de abril, a partir de las 14 horas en Plaza Moreno, de las actividades artísticas que se van a desarrollar. Si querés saber más, buscá la página de Desbordes en Facebook y escribinos. Gracias, amigos. Bueno, con mucho cariño para todos tus muertos, para todos ustedes, gente que no. Ataque 77 y el clásico de todos tus muertos de su etapa más temprana. Gente que no, nosotros estamos... aquí a una pulseada, ¿te animás? Sí, el que hace así, el que tiene más, el que tiene más fuerza, hay que hacer así. Escuchá la pulseada de radio. En vivo. ¿Y alguna vez jugaste la pulseada? Sí. ¿Ganaste? Más o menos gané. ¿Cómo es ganar más o menos? Haciendo fuerza de poner bien el score. ¿Haces trampa? No. Gané. La pulseada de radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Ahí se nos metió Juan Di Natale, ¿eh? Juan Di Natale se nos metía en la pulseada radio acercándonos a aquella vieja rock and pop de hace ya algunos años, transmitiendo un recital, en este caso de Ataque 77, que nacía, bueno, ya lo decía Juan Di Natale, un clásico de todos tus muertos, la rock and pop, esa radio que supimos escuchar hace ya algunos años. Está cumpliendo 30 años la radio y, bueno, en algún momento de nuestras vidas nos ha acompañado en algunas noches, ¿no? Recuerdo ahora la Heavy Rock and Pop, un programa extraordinario. Después venían los Triciclos Close, venía gente amiga. Estaba La Nata, estaba Jorge Lanata, a la mañana temprano allí, después venía Pergolini, el Lanata que no es el Lanata que conocimos ahora. ¿Cuál es el Lanata verdadero? ¿Ese que sonaba en la rock and pop de hace algunos años? ¿Este que escuchamos cada domingo? Digo, no sé. Bueno, en aquellos años andaba Jorge Lanata abriendo casi la programación de la rock and pop. Después le daba paso a Mario Pergolini, bueno, después llegaba Juan Di Natale en las tardes y bueno, una rock and pop de hace ya algunos años, hoy anda por otros lados, anda esa radio de que bueno que nos hizo conocer parte de nuestro rock vernáculo. Vamos a terminar ya este programa de La Pulseada Radio. Nos va a quedar pendiente para la semana que viene la historia de Germán Fratarcangeli, el fuelle de Berizzo que conquista el mundo, como decíamos, artista que fue y es admirado por el Chango Spasiuk, que alguna vez Raúl Barbosa lo invitó a tocar con él en el año 98, que el Chango Spasiuk también lo llevó a presentarse junto a él en el Coliseo Podestá, bueno, que está presentando su tercera producción discográfica y que en una nota que le realizó Juan Manuel Manarino habla de todo un poco, ¿no? De cómo siente él tocar hoy el acordeón, las novedades que contiene esta nueva producción discográfica, que en donde encontramos muchas composiciones suyas, historias que tienen que ver con un pueblito en donde en Italia encontró a quien fabricó el acordeón con el que él se presenta en cada uno de los escenarios, las diferencias que encuentra con el público argentino y el japonés, los acordeonistas que admira hoy en día. Algunas de las historias que Germán Fratarcangeli le contó a Juan Manuel Manarino, una historia que quedó retratada en la revista La Pulseada del mes de marzo y a la cual nosotros nos vamos a estar acercando el próximo martes, seguramente a través también de la palabra de Juan Manuel Manarino. Así que eso será el próximo martes cuando nosotros nos volvamos a encontrar por aquí, por el aire de Radio Estación Sur. Saludamos a todos los que están del otro lado, agradecemos a todos los que se comunicaron al 482-3215 para ser acreedores del libro 2A, El Naufragio de La Plata, que se va a estar presentando el próximo jueves, como decíamos, en la Plaza Moreno. Y que bueno, a todos ellos les decimos, a los que se comunicaron, vamos a estar a través del Facebook de La Pulseada anunciando quiénes son los ganadores. Los dejamos entonces, ponemos un punto final y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Agradecemos a Milcar Burgos, a Martina Dominela, a Damián Lambusta que se sumó en el día de hoy, a Javier Sade que anda por allí también, a Tony Fenoy y a todos los que hacen posible que cada martes llevemos adelante desde hace ya un par de años La Pulseada Radio. Tengan ustedes muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar entonces en cualquier momento. Chau.